cosas en mi vida que quiero compartir con los demás. Son cosas que he tratado de decirlas, pero no encuentro modo de explicar. Tú que estás escuchando esta melodía, ay, tú que estás escuchándome cantar, intenta ver si puedes tú sentirla cuando miras tu cielo, tierra y mar. Hoy quiero darle gracias a la vida. Oh Dios, gracias te doy por dármela. Quisiera compartir esta alegría y del mundo.